comparo. Si me besan en la boca, te comparo. Cuando me llenan de rosas, te comparo. Si me leen algún poema y todos son mejor que tú, pues siempre has perdido tú. Te comparo en los más simples detalles, te comparo y me muero de la rabia. Te comparo con amores tan furtivos y todos son mejor que tú, mejor que tú. Qué tonta fui, pues cómo pude darte todo lo de mí. Qué tonta fui, pero es irremediable, me entregué a ti, tanto te di. Qué tonta fui, el tiempo es implacable, me borró de ti. Pero de amor nadie se muere, amor, mi desamor es quien te mata hoy, perdiste tú. Te comparo entre sábanas y abrazos, te descubro, solo eres un fracaso. Te comparo entre frases, entre líneas, y todos son mejor que tú, pues siempre has mentido tú. Te comparo en el cielo y en la hoguera, te descubro, no eres nada, solo humo. Te comparo y pareces tan absurdo, pues todos son mejor que tú, mejor que tú. Qué tonta fui, pues cómo pude darte aquel amor a ti. Qué tonta fui, sabiendo que no vales lo que crees valer, cuando te di. Qué tonta fui, el tiempo es implacable, me borró de ti. Pero de amor nadie se muere, amor, mi desamor es quien te mata hoy, perdiste tú.